El pasado 27 de marzo del presente año, el Colegio Alcántara en los Altos de Peñalolén fue distinguido con excelencia institucional, lo que está demostrando que los esfuerzos realizados en el último periodo están rindiendo los frutos esperados. Escucharemos a continuación el decreto ministerial que señala dicho reconocimiento. Gobierno de Chile, Ministerio de Educación. Materia: Situación Nacional de Evaluación Docente 2006-2007. Establecimiento: Rol Base de Datos 25.717. D. Jefe de División de Planificación y Presupuesto. A. Señor Director, Colegio Alcántara de los Altos de Peñalolén. 1. Por el cargo de la señora Ministra de Educación, Yasna Proboste Campillay, tengo el agrado de aclarar la situación del Colegio Alcántara de los Altos de Peñalolén, Rol Base de Datos 25.717, respecto a sus resultados en la Situación Nacional de Evaluación Docente 2006-2007. 2. En el último convenio entre el Ministro de Educación y la Universidad de Chile, se estableció que esta última debía entregar un informe respecto a eventuales observaciones o reclamos que se presentaran post-entrega de resultados en la última aplicación de la Situación Nacional de Evaluación Docente. 3. Lo anterior tiene por objetivo que el análisis de las situaciones planteadas sea efectuado por el organismo técnico que realizó la evaluación, de acuerdo a las metodologías preestablecidas y acordadas con el Ministerio, y con la información que dicho organismo tiene para evaluar a cada establecimiento. Así, la respuesta entregada a los establecimientos basada exclusivamente en antecedentes técnicos está avalada tanto por la Universidad de Chile como por el Ministerio de Educación. 4. De acuerdo al informe entregado por la Universidad, se procedió a recalcular el índice de Situación Nacional de Evaluación Docente, producto de lo cual el establecimiento cambia su condición de selección, pasando de no estar seleccionado a ser seleccionado para percibir el 60% de la subvención por desempeño de excelencia. Sin otro particular, se despide atentamente Juan Cavada, jefe de División de Planificación y Presupuesto. Bueno, estamos acá para saber un poco más de lo que significa este reconocimiento para nuestro establecimiento. Estamos con el profesor Guillermo Bascuñán. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En primer lugar, queremos saber cuáles son los tipos de reconocimiento que entrega el Ministerio de Educación. Existen varios tipos de reconocimiento. En el caso particular de la distinción que se le hizo al colegio es de excelencia institucional. Existe también la excelencia académica, existe también la excelencia docente. En el caso particular del colegio, este fue distinguido con excelencia institucional. Quiere decir que están medidos otros aspectos que van más allá de la simple gestión docente. Ya, ¿y como a qué tipo de establecimiento le entregan este reconocimiento? O sea, ¿qué medios tienen que tener, talleres, a qué tipo de establecimiento? Ya, en particular a los colegios subvencionados y los colegios municipales. Ya los colegios particulares están exentos de este tipo de distinción. Y los factores que se miden son bastantes. O sea, de hecho, uno de los indicadores en la parte académica es el rendimiento PSU-CINCE, que es un factor clave. Está también la cantidad de talleres, la calidad de la infraestructura, la participación deportiva, los logros deportivos, los logros de talleres extraprogramáticos, la cantidad de alumnos que participan, etcétera. Y para nuestro colegio, ¿qué significa este reconocimiento de excelencia institucional año 2007 y 2008? A ver, desde el punto de vista institucional, potencia la presencia del colegio en la comuna. Ser distinguido en la comuna como un colegio de excelencia, ya sea institucional, en este caso como puede ser también más adelante excelencia académica, coloca al colegio en una situación de privilegio respecto de otros colegios de la comuna, desde la perspectiva de la preferencia de los apoderados. ¿Ya? ¿Y qué significa para el colegio esto en términos prácticos? Que recibe una subvención adicional, es decir, recibe una mayor cantidad de dinero. Profesor, llevándolo como un plano más informal, ¿de qué les sirve esto a los profesores? Lo decía recientemente, o sea, hay una cantidad de dinero que está por ley, debe ser distribuida solamente entre los profesores. ¿Y a los alumnos como que les sirve salir de un colegio reconocido institucionalmente? Bueno, por el proceso de selección natural que se va dando, en la medida que el colegio tiene mayores reconocimientos, es mayor la demanda de apoderados y por ende también el proceso de selectividad del colegio es mayor, lo que permite que el producto final, es decir, el alumno salga de un colegio donde, además de tener excelencia, tiene un nivel de selectividad mayor. Y a nosotros como alumnos, especialmente a los que ingresamos este año, también nos sirve. Pero claro, claro que sí, porque por el mismo factor que le señalaba adelante, salen de un colegio reconocido, con reconocimiento institucional. Ahora, quiero ahondar más en respecto de esto de los factores que se señalaba adelante, ¿qué es lo que se mide? Hay algunos factores que son bien señalados: efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de las condiciones laborales, funcionamiento del establecimiento, igualdad de oportunidades, integración de profesores, padres, apoderados, etcétera. Fíjate que hay un factor, un indicador que dice, por ejemplo, cuántos alumnos extranjeros hay en el país, en el colegio, que también se mide eso, es un factor de medición, porque señala integración o igualdad, claro, igualdad de oportunidades. Bueno, profesor, muchas gracias. Nos veremos otra oportunidad y una felicitación al colegio por haber obtenido este otorgamiento de excelencia institucional. Habló Amanda León del cuarto año B y Yanina Tardito del octavo B.